Oye, ¿qué te iba a decir? Te iba a comentarte para ver si querías salir conmigo en Antena 3, porque me han hecho una oferta hace poco, ¿sabes? Me pagan Sí. 3 millones de euros por salir en Antena 2 horas. Creo que no me acuerdo en qué programa, la verdad. Quería decirte si tú te quieres venir conmigo para comentarnos qué tal nos ha ido el verano y para Ah, hacer un bueno. show erótico ahí en medio del plató. Bueno, ya, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Pues hombre, creo que me han dicho para octubre, para principios de octubre, pero de todas formas yo te llamo y te concreto, ¿de acuerdo? Vale, me llamas y me quedemos de acuerdo. Un beso muy Un grande, momento, un momento, Carmen. Carmen. Dinio, yo que soy tu manager, Dinio. Vale. Espera, Carmen. Dime. Mira, soy Carlos, Carlitos Güey, el manager de Dinio. Sí, dime. Lo que pasa es que vamos a ver, para que el programa tenga mucha audiencia, te explico, ¿vale? ¿Me sigue, Dinio? Sí. Estás ahí. Para que el programa tenga mucha audiencia, hemos hablado con los productores. Te tienes que Sí. dejar dar por culo en directo, Carmen. No, eso no. Vamos a ver, Carmen, tú sabes que en este país vivimos en el morbo y ya la gente no se asusta por nada, y Un empujapit. te tienen que dar un empujoncito rápido. Por favor. Carmen, son 3 millones de euros lo que gana mi representado y tú te vas a llevar exactamente, a ver, que vea por aquí, un momento que me pasan. Las notas, ahí tienes. A ver, un momento, a ver. Bolitas. El presupuesto, me dan aquí las partidas de producción. Vas a ganar 12.000 euros, Carmen, por programa. Bueno, ya me lo pensaré. Total, que te tabiquen en el culo tampoco pasa nada. Sí, además apenas lo vas a sentir, Carmen, de verdad te lo digo, ¿eh? Apenas lo vas a sentir. Solo te meteré la puntita, de verdad, ¿eh? De verdad, solo la Bueno. puntita. Bien, Carmen, un momento. El programa va a ser semanal, ¿sabes, Carmen? Se llama El Show de Dinio. Eso de línea. El Show de Dinio. Es para Telecinco. Y te explico, un poquito el eslogan de Telecinco para el verano y para el invierno va a ser Telecinco por el culo de la Inco. Y de ahí viene el eslogan del programa, ¿sabes? Bueno. Vale, entonces te explico. Cada programa va a ser uno a la semana, ¿vale? Tú vas a ganar 12.000 euros por programa. Que fíjate, 12.000 euros. son 2 millones por programa, serían 8 millones al mes de las antiguas pesetas. 50.000 euros. Escucha, Carmen, cada semana para que la audiencia, el share, vaya subiendo, hay que hacer un numerito erótico, ¿vale? Queremos comenzar con una enculada. Para la semana siguiente será a lo mejor una mamada a Dinio. ¿Vale? Vale, bueno, pero más Dinio, sí. Dinio, tú estás de acuerdo, has firmado ya el contrato, Por ¿verdad? supuesto. Bueno, yo es que sí, firmé el contrato, pero es que estaba un poquito confundido, ¿sabes? ¿Por? La verdad es que tú sabes todo, cómo voy a ir y lo que voy a ganar. Tú eres mi representante, 3 así que. millones de euros por la temporada. Bueno, Son 13 vale. programas en directo. Ya me llamaré, vale. Pero Ya entonces, ¿te veremos. apetece para contar contigo buscarnos a otro, Leonardo Dantés o Vale, otro? sí. Tú, la enculada y la mamada, vale, ¿no? Vale. ¿Lo preparamos ya? Ya está, por dinero hace lo que sea. Oye, Dinio, gracias. Qué bueno eres, tío, qué Gracias. grande. Abuelo, eres el No eres mejor. tú, Hasta bonito, gracias, don luego. Pobre, tío. Oye, saludos a Bilbao, Dinio, qué grande eres, tío. Qué grande sois vosotros, tío. Gracias, claro. Qué bien hace Dinio aquí, mi primo, ¿eh? Se lo Es clava, ¿eh? clavado el tío. Lo clava, Gracias. Dinio, ¿eh? ¿Y Qué usted quién bueno. es?